Muy bienvenidos, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes. El tema de este día es bien, bien hermoso, lindo, precioso, como tú lo quieras llamar, Horacio, pero nos va a dar más que hablar y usted va a tener que investigar también. Que el Señor los bendiga. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro cariñoso saludo y deseos de bendiciones para usted y sus seres amados. La verdad es que vamos a tener que, tratar de resumir bastante, porque es un tema bastante difícil, ¿no? No es fácil tratarlo, porque en un momento lo dijimos, cuando hay alguien enfermo y nos piden que oremos por él, si la persona no sana, si el resultado es diferente al que pedimos, ¿a quién culpamos? Es poca fe del que oró, poca fe del que estaba enfermo. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué algunas personas sanan y otras no? ¿O simplemente decimos que porque la persona que oró tenía el don de sanidad? Bueno, por eso te digo yo que es un tema bien delicado, pero no menos importante. Yo creo que hay que revisar la vida de Jesús, cómo Él actuó, porque Cristo hizo muchos milagros, Sí. Incluso se dice que si Él se contara todo lo que hizo, la verdad que serían muchos libros. Pero ¿dónde vemos directamente que fue afectada la fe en este concepto del milagro? ¿Hubo fe? Yo entiendo que sí hubo fe, pero en algunos se manifestó directamente, incluso Cristo va a mencionar el concepto fe. Hay un relato ahí en Mateo 12:9 que dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Vino a reunirse, ¿no es cierto? Y aquí había allí uno que tenía una mano seca. Le preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es insidioso estas preguntas, pero ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y entonces la respuesta de Cristo viene con otra pregunta. Y le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? ¿Y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le echa mano y la levanta? ¿O la levanta, no es cierto? Él sabía la situación de ellos en realidad, porque ellos podían hacer cualquier cosa por salvar una oveja, pero si había una persona enferma, eso era diferente, porque eso no les daba utilidad. Qué lamentable que hoy día todavía haya gente que piensa más o menos igual del sábado, que el sábado no se puede hacer esto. Hay cosas que hacer el bien siempre se puede en sábado. O sea, no es un día en que uno tenga que sentarse a mirar cómo pasan las horas hasta que llegue la puesta de sol y ahí terminar. El sábado es un día en el cual nosotros debemos olvidarnos de nosotros mismos y preocuparnos de quienes nos rodean, primeramente de Dios y luego de quienes nos rodean. Entonces, claro. aquí este hombre... y una cosa que hay que considerar. El Señor le dice, extiende tu mano. Y el Señor lo sana en ese momento. Ahí no podemos nosotros hablar de que hubo una fe que se manifestó del hombre. Porque el hombre, no sé si habría pensado en algún momento en que Jesús podía sanarlo. Claro, él había venido... Surgió de un problema. Claro, ahora, fíjate, él estaba en la iglesia porque Jesús lo encuentra allí, pasando allí, vino a la sinagoga, recuerda tú, entonces claro. Allí lo encuentra. Ahora, lo que está mirando Jesús es que la preocupación muchas veces de las personas que vienen a la iglesia está dada por la ceremonia, el predicar, el hablar. Sí. Pero a veces hay cosas prácticas que habría que pensar, porque de repente la gente viene con problemas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que vienen. Pero Jesús, atento a esta situación, soluciona una situación especial. Ahora, es provocada la situación en realidad por las personas que están allí, pero ¿qué es lo que dice él? Es lícito hacer el bien en el día de reposo, él dice. O sea, hagamos eso porque tú estás en contacto con Dios, un contacto más cercano con Dios en el día de reposo porque has dejado toda la actividad secular fuera y te has evocado o estás enfocando tus pensamientos, tu actuar en lo que es la adoración a Dios. Ahora vamos a nuestra fe se va a basar solamente en milagros. Claro. Nos vamos a basar solamente en milagros, que si el Señor aquí hay una sanidad es porque el Señor está presente, si no hay sanidad es porque no está presente. Entonces yo creo que es un tema bastante delicado de tratar, porque hay quienes basan toda su fe en milagros, que el Señor hizo esto, el Señor hizo lo otro. Tienen a veces una religión en sensaciones. Yo sentí esto, no sentí lo otro, si sentí es porque estaba Dios, si no sentí es porque no estaba Dios. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el caso del perdón, yo no tengo que sentir que fui perdonado. Yo tengo que saber que fui perdonado porque el Señor me lo dice así en las Sagradas Escrituras. Sí, dice, si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Ahora, yo basándome en eso, yo cuando confieso un pecado, yo debo saber que ese pecado está perdonado. Pero no necesario sentir alguna cosa especial. Claro. Así también, en esto de las curaciones, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque debemos considerar también que el diablo nos engaña de esa manera. El diablo también hace sanidades. Claro, los espiritistas casos, hacen sanidades. Claro, en algunos casos, en los milagros de Cristo, fueron acompañados de fe. Por ejemplo, Él les dice, sea conforme a tu fe. Sí, hay algunos casos que sí. Tu fe te ha salvado, dice. Pero uno podría preguntarse, ¿basta tener fe para ser curados? Y en los tiempos de Cristo, en realidad, todos fueron curados. Mucha gente que... Ahora, imagínate, en el caso cuando Jesús fue llevado preso de ahí, cuando se encuentran con él la turba esta que lo va a apresar, y aparece el siervo del sacerdote, y viene Pedro, toma la espada y le corta la oreja. El Señor toma la oreja y se la pone. Hizo un milagro, lo sanó. ¿Pero podemos decir de que este hombre tenía fe en Jesús? De hecho, lo andaba buscando para llevarlo prisionero. Entonces hay oportunidades en que la fe de la persona se manifiesta. Pero hay otras oportunidades, como estos casos, como el que acaba de decir del hombre de la mano seca del templo, la oreja que le corta, una mujer también que andaba agachada, también el Señor la ve y tiene compasión de ella y la sana. Claro. Pero la mujer no le alcanzó a pedir siquiera de que la sanara. Entonces, hay algunas ocasiones en que la fe no podemos decir de que estaba presente en las personas que fueron sanadas. Claro, la verdad es que, Horacio, no es la fe la que obliga a Dios a hacer un milagro, porque yo creo que por allí está el problema que nosotros tenemos a veces. Creemos que yo tengo mucha fe y entonces Dios está obligado a sanarme, quitarme el problema que tengo. Pero el milagro, y aquí el milagro uno tiene que definirlo de una manera muy diferente a lo que quizás piensan algunas personas, porque el milagro es una respuesta, es una atribución divina. Y allí yo no puedo entrar de su voluntad, no puedo entrar a cuestionar a Dios. Porque puede una persona tener mucha fe, orar mucho, pero a lo mejor Dios no la sana. Pero yo no tengo respuesta a eso porque yo no conozco el pensamiento de Dios. No sé Dios qué está, tiene ciertos propósitos. Tiene ciertos propósitos y a lo mejor a alguna persona Dios la sana y... ¿Y qué le puedo decir? Dios te sanó y a esta otra persona que yo creía que con mayor razón debería sanarla, no la sanó. Entonces, sigo pensando que la fe no obliga a Dios a sanarme en realidad, pero sí su voluntad, ese atributo que tiene va a ser para bien, para mejor, para la persona. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros debemos... Cuando hacemos una oración, tenemos que siempre expresar esto, que se haga tu voluntad y no la mía, porque yo no tengo todos los elementos que el Señor tiene. Ahora, fíjate, hay personas que buscan la sanidad, pero si nosotros no hacemos ver a esa persona, si no la hacemos meditar en la causa de la enfermedad, porque la causa de la enfermedad puede ser que no estoy hablando de todos los casos, pero hay causas de enfermedad que son producto de una vida desordenada. Tenemos que pensar cómo vivo, cuál es mi alimentación, incluso la vestimenta. Imagínate si uno se descuida con la vestimenta y se enferma producto de eso. Entonces, hay una cantidad de cosas que la persona tiene que saber. ¿Por qué? Porque si fuese sanada, volvería a hacer exactamente lo mismo. Voy a poner un caso extremo. Una persona se enfermó de cáncer porque fumaba. Y viene... Es sanada y continúa fumando. Entonces, yo creo que hay que ver ciertas situaciones que la persona tiene que tener conciencia. Fue su pecado lo que lo llevó ahí. Ahora, esto, así rápidamente, Recuerda cuando el caso de este hombre, cuando lo llevaron ante Jesús y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Uh-huh. ¿Ah? El problema que tenía él era el pecado, que eso lo había llevado a ese estado. Entonces el Señor le dice, nadie sabe, pero el hombre, yo creo que el hombre entendió. Entendió lo que... ¿Qué es lo que le estaba diciendo al Señor? Así que como entendió, él ahí, después de ser sanado, yo creo que no volvió a lo mismo. Claro. Pero el Señor atacó la raíz del problema, no solamente le dijo, mira, él le bastaba haber dicho, eres sano, pero le dijo, tus pecados te son perdonados. Y provocó un conflicto entre las personas también. Exactamente. Bueno, vamos a encontrarnos mañana porque da para mucho conversar esto, pero la fe es una cosa muy linda que uno tiene que tener en un Dios maravilloso que siempre está presente, presente en la naturaleza, en la vida y en las curaciones milagrosas. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el día de mañana. Recuerde, Dios está dispuesto siempre a hacer lo mejor por nosotros, pero tenemos que confiar y dejar nuestra vida en sus manos y dejar que Él haga su voluntad, que siempre será lo mejor. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.